purísimo. Ese pecado crucial. Pero, hijo mío, ¿cuánto tiempo hace que no te has confesado? Hoy aquí estamos, padre. Miércoles, jueves, no sé, hijo mío, ¿sí? Lunes, sábado. Unos 30 y tantos años. Mucho tiempo, hijo mío, mucho tiempo. Muchos deben ser tus pecados. Grande ha de ser, pues, la penitencia. Mi padre, he pecado mucho, pero me he arrepentido, sí. Eso está bien. Bueno, algunas veces no me he arrepentido. Más bien he repetido. Ay. Pero si usted quiere, me arrepiento ahora y en paz. No basta, no basta. Es expiar tu culpa. Con penitencia tus muchos pecados me lo contarás todo. Un programa de radio. Los 3000 capítulos. ¿3000 capítulos? Sí, hijo mío, 3000 capítulos de una hora cada uno. Se emitirá diariamente a través de Radio 5 por las ondas para que se entere todo el mundo. Y a ese programa le pondrás por título La Radio con Botas, en recuerdo de mi primo Anselmo Virgen. Sí, pero sí. Solo el nombre de padre. Sí, sí. ¿Empezamos o qué? ¿Qué? ¿Que si empezamos? No, sí, me había quedado traspuesto. Uf, qué pesadilla. Buenos días. Perdón, buenas noches. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. ¿Se acuerdan ustedes del programa de ayer? Pues bien, lo que son las cosas. Algunos de aquellos insurrectos que apenas hace unos meses se dedicaron a contemplar lo bonito que era un tranvía patas arriba, ahora hacían largas colas para comulgar. No se sabe si fue arrepentimiento colectivo o simplemente ganas de juerga sacra. El caso es que una fiebre religiosa se apoderó de muchos barceloneses durante los días de aquel 35 Congreso Eucarístico Internacional, también llamado la Olimpiada del Doctor Modrego, en clara referencia al entonces arzobispo de Barcelona. En las horas de la clausura del Congreso, toda Barcelona se suma a la magna procesión eucarística, presidida por el legado de su santidad y a la que asisten su excelencia el jefe del Estado español, el gobierno y el presidente de las Cortes. En una carroza luce la custodia de la Catedral de Toledo, portadora del Santísimo. El cortejo está integrado por toda clase de representaciones de España y de los distintos países que asistieron al Congreso Eucarístico Internacional. La recristianización de España, iniciada en 1936, culminaría con el Congreso Eucarístico de 1952, especialmente emblemático por celebrarse en Barcelona, la capital roja y separatista, y por constituir una gran ocasión para que el Vaticano colocara definitivamente a Franco bajo palio. Un año antes, la ciudad había experimentado otra movilización católica, la Santa Misión, convertida en tierra de predicación para sacerdotes llegados de toda España, dispuestos al primer bombardeo doctrinal que ablandara los ánimos de la población. Especialmente utilizada la Santa Misión para movilizar a los escolares, convertidos en activistas de la operación religiosa, en un ensayo general de lo que luego sería el Congreso Eucarístico. El acontecimiento fue presentado como un magno espectáculo teatral, con medalla conmemorativa en la que aparecía el cabezón mitrado de Pío XII. Honorables hermanos y amados hijos, representantes de todo el orbe católico, que en estos momentos clausuráis en Barcelona las grandiosas jornadas del 35º Congreso Eucarístico Internacional. Había medallas de oro para coleccionistas, y en el escalón más bajo del valor había medallas de plástico para los escolares que se desgañitaban cantando el himno realmente escrito para la ocasión por don José María Pemán. De rodillas, Señor, el sagrario que guarda cuanto queda de amor y de verdad. Numerosas construcciones de cartón piedra respaldaron la escenografía del acontecimiento. Pero el régimen quería que nada escapara a su voluntad de convertir el Congreso en el apoteosis del nacionalismo franquista, y realizó diferentes redadas de todos los ciudadanos sospechosos de intentar mancillar la blancura eucarística de Barcelona. Los rojos, y por extensión cualquier enemigo de la dictadura, fueron internados en la cárcel o trasladados fuera de la ciudad. También fueron expatriadas las putas, obligadas a instalarse a 100 kilómetros de la capital eucarística, por lo que Gerona se convirtió de la noche a la mañana en uno de los mejores mercados de prostitución del hemisferio occidental. Y tampoco los mendigos, los pobres desguazados de la posguerra, se libraron de aquel lavado en seco de todas las fealdades de la ciudad. Ellos fueron a parar al Palacio de las Misiones de Montjuïc, verdadero campo de concentración bajo un insuficiente techo, donde se metía a todos los indocumentados. Cautivo y desarmado una vez más el ejército de los marginados, el régimen podía reconsagrarse poniéndose de rodillas ante el cardenal Tedeschini, delegado de su santidad, un auténtico galápago de la diplomacia vaticana que bendijo todo lo que había que bendecir. El Congreso Eucarístico de la Ciudad Condal dio ocasión al más grande de los triunfos de la Eucaristía. El fervor y devoción del pueblo español brilló allí sin sombra ni mácula. Los cientos de miles de comuniones recibidas, el acto grandioso de la consagración de sacerdotes en floración y número jamás igualado, y la unidad de todas las clases sociales en su devoción a la Eucaristía, que admite parangón con los mejores tiempos de nuestra historia, son exponente claro del resurgir espiritual de nuestra nación. El cardenal Spellman, que encabezaba la delegación de 4.000 norteamericanos asistentes, declaró en este congreso eucarístico: o comunión o comunismo. Afirmación esta que comenzaba a chirriar en los oídos de algunos cristianos que realizaban en las barriadas obreras un apostolado que nada tenía que ver con el nacionalcatolicismo. Y a propósito, señor Casamayor, usted estuvo en aquella misa concelebrada. No, fue la maestresa, mi esposa fue, porque mi esposa es muy creyente. Entonces, bueno, fue. Ella se emociona un poco, y ahora, porque mi esposa tiene en la vitrina la obsesión de estas cosas. Tiene una Virgen de Fátima, de plástico, con unas luces intermitentes, y lo enchufa, y un poco más y más un cortocircuito, y luego lo ves como no existe ni Dios, ni puñetas, ni santos, ni... Porque claro, si al enchufar la Virgen de Fátima con luces intermitentes hay un cortocircuito, esto es que el más allá no existe. Pero ella es muy creyente. Tiene un guardia suizo en la vitrina, tremendo, parece el tiritón del Berjus allí puesto patapam en la vitrina. Tiene todas estas cosas, las tiene todas. Tiene una foto firmada de un pío, de todos los píos. Yo, en estos temas, ni pío. La hija de don Juan Alba dicen que quiere meterse a Moja en un convento chiquito de la calle La Paloma. Su madre dice... Todas querían meterse a monja o a cura. Uno de cada 225 españoles vivía dedicado a la religión por aquel entonces. Tiempos en los que la virtud reinaba por doquier y el santo oficio, feo por naturaleza, prohibía los concursos de belleza. Es que tu cara carena me roba la calma con gracias brava. Y te diré hasta la muerte. Guapa, guapa, guapa. En Madrid, en agosto de 1952, se organiza un Vía Crucis en reparación por los pecados de inmoralidad cometidos en las playas. Vaya usted a saber en qué playas, pero aquí la decencia era importante, no tanto serlo como parecerlo. María Manuela, ¿me escucha? Yo de vestido no entiendo, pero ¿te gusta de ver a ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñido, que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa, si es un instante, lo justo mientras me tomo esta copa. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y que te llega a los cuartos. Cuando por los campos de Berbera suenan las campanas de la madrugada y salta los montes la luna lunera, y a mi vera vera te siento llegar, y aunque sé mi vida que lo estoy soñando que está mil leguas y yo en la legión, parece talmente que te estoy mirando, rosa dolorosa de mi corazón. Te enamora, te enamora, que es martillo de tormento en mi sien a todas horas. Te enamora, te enamora, que me quema fuego lento desde la noche a la aurora. Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón, y qué penita que te daría y al verlo negro con el carbón. Ay, ay, penamora, penamora, que me nubla la razón, y es lo mismo que un león que por dentro me devora. Yo me abriría para que viera mi corazón, y qué penita que te daría y al verlo negro como el carbón. Ay, ay, ay, penamora, que me nubla la razón, y es lo mismo que un león que por dentro me devora. Thank you. Si el turismo nórdico escampaba por las playas Nibelungos y Valquirias de metro 80 para arriba, la sexta flota americana empezó a llenar los puertos de barcos US Navy, y si las Valquirias nos traían la perdición, ellos, los americanos, traían el progreso. Esos marinos que de día eran como pulcros jugadores de la NBA, vestiditos de primera comunión, que daban chicles a los niños, de noche perdían el apresto y, desencuadernados por los tugurios del puerto, llenaban el escote de las chicas de verdes billetes de a dólar. No burles más mis penas, mi amor nació del alma y nunca morirá. Cabaretera. Aquellos sí que eran tratados de amistad hispanoamericana, y no la sosería que firmaron Franco y el reelegido presidente Eisenhower. También de América llegó en 1952 la señora Ava Gardner para rodar una película con Mario Cabré, Pandora y el holandés errante, ¿se acuerdan? Y pasó lo que tenía que pasar, que Cupido trabajó fino y la Pandora sucumbió ante los encantos del hispano. Quisiera cortar tu sueño para tenerlo de almohada. Quisiera ver tu color siempre que no te mirara. Quisiera tener tus dientes por reja y por ventana tus labios de amanecer abiertos a la esperanza. Quisiera tu voz de junco para cantarme una nada. Quisiera tener tus ojos como faroles del alma. Quisiera que me dejases tu sombra cuando te vayas para seguir por los montes la ruta de la mañana. Quisiera que por lo menos alguna vez te acordara. Las malas lenguas aseguran que el poeta, rapsoda, actor, torero y don Juan dejó el pabellón muy alto. Miren, miren lo que contaba de esto el señor Arribas Castro. Mario Cabré, que paz descanse, conquistó a la Ava Gardner porque era el único español que sabía inglés en aquel momento, aprendido en la Academia Cots. Without you, life holds no charm. Dicen que el mismísimo Frank Sinatra, al enterarse de la jugarreta, no se lo pensó dos veces, agarró el primer avión y se llevó a su esposa de una oreja. Paisanos españoles, les habla Javier Cugat desde París. Finalmente hemos llegado a con el solo deseo de visitar y presentar mi espectáculo a mis paisanos de España. Tocaremos en París, Roma, Niza y Monte Carlo, y el 15 de agosto estaremos entre ustedes en Barcelona, ciudad que tanto anhelo tengo de visitar. Y les presentaré a mi encantadora esposa y nueva sensación de Hollywood, Abby Lane. Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, sitting on a garden wall. Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, here you had a tragic fall. Could it be that you're like me, you love someone who played the part? It could be that you're like me, you fell and broke your heart. Found a great philosophy, for the fix we're in. Found that folks like you and me fall in love again. Found a great philosophy for the fix we're in. Found that folks like you and me fall in love again. Y aquí tienen a otro catalán espabilado, compadre de Sinatra, que también escogió el año 52 para demostrar a sus paisanos lo macizas que llegaban a estar las ciudadanas del Nuevo Mundo. Xavier Cugat se acababa de casar con Abby Lane y cuentan las malas lenguas que le enseñó a beber en porrón y a bailar la sardana amén de otras cosas. En 1952, Radio Nacional de España puso en marcha Tablero Deportivo y a través de él nos enteramos de lo que pasaba en Helsinki, donde aquel año se celebraban Juegos Olímpicos. En Radio Nacional de España, cuando pasan 5 minutos de las 4 de la tarde en la península, 3 de la tarde en las Islas Canarias, comienza el programa que ustedes esperan. Tablero Deportivo. Esta fue sin duda la Olimpiada más amateur, más deportiva y más moderada y digna de todas las celebradas hasta la fecha, y seguramente de todas las por celebrar. Los atletas confraternizaron en un ambiente de hermandad y camaradería por encima de barreras nacionalistas y políticas. La delegación rusa, que debutaba en unos Juegos Olímpicos, respondió a la expectación creada y se llevó 22 medallas, poniendo a los americanos en más de un apuro. Lo más destacado de aquella Olimpiada fueron el nuevo récord mundial de decatlón que impuso Bob Matthews, mejorando sus marcas de Londres, y el triunfo también con récord del brasileño Da Silva en triple salto. Otro que también destacó fue un boxeador americano, un peso medio, llamado Floyd Patterson, que en 1956 se proclamaría campeón mundial de los grandes pesos. Pero sin duda, todos quedaron pequeños frente a la locomotora humana. Emil Zátopek, que dominó de manera absoluta el atletismo de fondo, venciendo las 3 pruebas, en 5.000, el 10.000 y la maratón, con un dominio casi absoluto. Dentro de la pena que daban los españoles cuando salíamos a competir internacionalmente, el honor y la merecida gloria fueron para Ángel León, que se llevó la medalla de plata en tiro con pistola. Esos momentos son sin duda alguna los más felices de mi vida deportiva. Recuerdo que en aquellos instantes yo veía la bandera de España en lo alto de un mástil y aquello me emocionaba profundamente. Era pistola libre entre 80 competidores de unas 60 naciones. La distancia 50 metros, el blanco quieto, pero para mí bailando constantemente, como si ese blanco quisiera sustraerme el tiro feliz que me diera la medalla. Mucho menos olímpicos, en cambio, fueron los tiros que acabaron con 5 miembros de la CNT, ejecutados el 14 de marzo, con una sentencia basada en la llamada ley de bandidaje del año 47. Vosotros sabéis muy bien que no se trataba de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza jura, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos, y que si la voz de lanzamiento salió de los cuarteles y el tradicionalismo y la falange respondieron a aquel grito desde la primera hora con la riada de camisas azules y de boinas rojas a las filas de los ejércitos, llegó el mar de toda nuestra juventud desde todos los lugares de España. están clavadas dos cruces en el monte del Orbío por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces. De asesinatos, parricidios, crímenes pasionales, puñaladas en el bajo vientre, muerdos en la yugular y otros deportes de sangre, pasó a ocuparse el periódico El Caso. Desde hace casi 38 años, semana a semana, El Caso alimenta el ansia de crimen de muchos vampiros españoles en potencia. El Caso es un semanario de sucesos que sobrevive a cualquier tipo de régimen político o de coyuntura social. Todo puede cambiar excepto El Caso. El Caso y todo lo que representa, desde una matanza frustrada entre gitanos hasta el hundimiento de un bloque de pisos o la extorsión a una personalidad pública. Señor Santo Ramírez, martirio me dio un cristiano y he tenido que tomarme la justicia por mi mano. Yo mismo te he dado la muerte, pero me falta Serrano valor para borrarte. En la época de oro de El Caso, una periodista singular recorrió con su lancia blanco la España del crimen. Se trata de Margarita Landi, autora de la geografía del crimen en España, así como de múltiples antologías de sucesos con derramamiento de sangre. Autora de unas memorias insólitas, Margarita Landi fue una periodista sagaz que presentía, como una pequeña Agatha Christie de ámbito local, qué móviles podían explicar tanto terror sobrevenido, tanta maldad acumulada en un acto. La técnica de la Landi era acercarse al lugar del crimen e interrogar primero a los vecinos. Cuando se había hecho cargo del entorno criminal, se acercaba a los protagonistas principales, consultaba a la Guardia Civil e investigaba a partir de una sólida hipótesis de trabajo muy elaborada. El caso es un ejemplo de presión informativa. Lo crítico desembocan siempre en costumbres inconfesables, en reacciones sanguinarias. La visión del horrible ayuda a soportar mejor la miseria cotidiana, gris, violenta, pero dentro de un orden. El caso llama al orden y denuncia a los malos que tratan de corromper a los buenos. El caso solía reseñar dos crímenes por semana y recordaba que los rusos no tenían revistas de sucesos porque el régimen no les concedía libertad de información suficiente. Señor comisario, yo soy criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaban y lo maté a los dos. Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta. Mientras me fui a otro pago, me basurió la infiel. Las pruebas de la infamia las traigo en las maletas, las trenzas de mi china y el corazón de él. Apriete, sargento, que no me retomo. Yo quiero que sepan la verdad de a mí. La noche era oscura como boca de lobo, testigo solito, la luz de un candil, total cuasi nada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición, y allí, comisario, si usted no se asombra. encontré dos vainas para mi facón. Arréteme, sargento, y póngame cadena si soy un delincuente. Que me perdone Dios. Señor Enrique Rubio, puestos a escoger, ¿cuál sería para usted el crimen más significativo de 1952? El crimen más sensacional de la época fue el de aquel pobre hombre, era un pobre hombre desgraciado, que asesinó a una chica en Manresa, y coincidió todo con el crimen de María Goretti, a la que habían santificado, con lo cual se estableció un parangón con ese crimen de Manresa. Entraron en juego pues entidades religiosas de mucha potencia que promocionaron extraordinariamente la muerte de aquella chica que efectivamente con 11 años se había resistido valientemente a la agresión sexual de aquel hombre que era un verdadero animal, con perdón de algunos animales. Entonces me enviaron a la cárcel de Manresa y tuve la suerte de dar con un director que me dijo, sí, hombre, pase, quiere usted que mire, que se lo voy a presentar. Y llamó al asesino, nos sentamos en el suelo, era en el patio, pues allí en un pequeño bordillo, tengo unas fotos impresionantes de aquello. Y me acuerdo que me decía, pues ya usted, aquí me han traído, yo haya dicho, yo pago el entierro, ¿por qué me tienen a mí aquí dentro? Yo pago el entierro, como si hubiera roto un sifón, en vez de haber asesinado a una pobre chica. Luego acabó muy mal, murió también de forma violenta. ¿Y del hongo, don Enrique? ¿Se acuerda usted del hongo milagroso? No recuerdo exactamente el año, pero debió de ser a principios de la década de los 50, cuando toda Barcelona se conmueve porque ha aparecido algo que mueve a risa ahora visto con el tiempo, pero que entonces le daba a la gente un tono de seriedad extraordinario. Un hongo que se podía cultivar en casa, que me acuerdo lo metían en un frutero que colocaban debajo de la cama. O sea, yo las casas a donde caí como periodista a ver el hongo, lo sacaban de debajo de la cama como si fuera el orinal. Entonces te encontrabas con el flotando una especie de tortilla sin patatas, que era el hongo, cuyo caldillo decían que curaba todas las enfermedades que le echara. Vamos a ser una especie de esa pulsera que ahora lleva mucha gente para el reuma, para las hemorroides y para lo que le pongan por delante. Pasa, pasa, pasa. Aquel año el Barça ganó la Copa, la Liga, la primera Copa Latina y la Copa Eva Duarte de Perón. ¡Qué año para los culés, qué año! Se suprime la cartilla y ante la escasez de carne se autoriza la venta de carne de ballena. Oiga, ¿verdad? Se lo juro. Se multó con 5 pesetas a quien fumara en el autobús, tranvía, metro o funicular. Y ya saben ustedes que contra el sarro, la nicotina, la piorrea, la gonorrea y los pies planos, nada mejor que anticariol. En menos de un mes, los cuatro se fueron sin saber por qué. Algo la mojita debe padecer, dicen que los dientes vaya usted a saber. Ayer el dentista le pudo observar una piorrea más que regular y le ha recetado algo singular que en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anticariol, anticariol, anticariol, que es la pasta de los dientes, que los deja relucientes como los rayos del sol. Anticariol, anticariol, anticariol, que es la crema más segura, que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticariol, anticariol, anticariol, pasta con penicilina, de los dientes medicina, que abran todo su razón. Debe usarse con constancia desde la primera infancia, porque de todas las pastas va mejor. La SER transmite un fenómeno radiofónico sin precedentes. Lo que no muere. Serial de Guillermo Sautier Casaseca. Para mí fueron grandes seriales. Lo que nunca muere, un arrabal junto al cielo, la intrusa, la rival. Y ahora por fin, una gran radionovela, efectivamente. Una gran radionovela totalmente. Un hombre llamado Juan. Completamente original. Por cierto, que esto de la originalidad tiene su broma. Coincidiendo con el éxito apoteósico de Lo que nunca muere, se premió el mismo argumento con leves variaciones en los personajes con el premio Lope de Vega y con el título de Murió hace 15 años. Su autor, José Antonio Jiménez Arnau, me llamó para conocerme y me dijo que habíamos tenido una coincidencia en el asunto. La verdad es que yo no he llegado a conocerle a él y que considero mi obra mucho mejor e incluso mejor escrita que la suya. Las voces que llevaban años haciendo radioteatro solo ahora encontraron su fama merecida. Pedro Pablo Ayuso. Pues vamos a poner, y va el resto, que yo estoy pensando en que a mí me gustó la niña por lo que tiene de la mamá, y en que lo único que me alteraba el pulso era el considerar que la Rosita, porque yo venía, por ser muy tempranera, quizá no fueran mis manos las que debían cortarla. Sentía yo, de verdad lo digo, que no fuese una rosa bien cuajada la que me había quitado el sueño de la noche. Maribel Alonso. A mí no me tiene usted que mirar más en su vida, cara de mico. ¿Con qué estará el cargo? ¿Con qué estará el remedio de niña? Vamos, eche usted a correr ya si no quiere morir a mis manos. Trafalón, mal hombre, no paga usted ni frito. Pobrecita. Pero usted no ve que le quita la salud, que le quita alegría, que le quita cariño de ver que la mire, porque no tiene un sitio para darle un beso. Y es bonita la pobre. Teófilo Martínez. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Matilde Conesa. Yo no he sabido lo que era querer, hasta que lo he aprendido de ti, teniéndote día y noche en mi pensamiento. Pero estoy dispuesta a consumirme sin que toques un hilo de mi ropa, si no puedo tenerte de la única manera que te puedo tener. Lo que yo quiero es contemplarme en el espejo de su tocador, dormir en su propia cama y tener en tu mesa y ante ti la misma autoridad que tiene ella. Aunque brotan en los años 40, debería radiofusionarse España hasta las cejas para que los seriales consiguieran ser lo que fueron, el maná sentimental y cultural de las masas, con las orejas en posición de firmes, dirigidas hacia las pequeñas capillas iluminadas que eran los aparatos de radio. Hijo Antonio, el que tanto has deseado, parece un sueño. Oh, déjame que te abrace, hermano. Déjame que te abrace. Faltaba muy poco para que amaneciera. Antonio y Marta, sentados en la encristalada rotonda, al final del pasillo, aguardaban el regreso de Bertrán. Sin embargo, fue doña Isabel quien apareció ante ellos, feliz, a pesar de su gesto de cansancio. Se pusieron en pie al verla. Amparo ha vuelto en sí, Antonio, y quiere verte. ¿Cómo se encuentra? Está mucho mejor, Marta. También ha preguntado por ti. Pasarás luego a verla. Ahora debemos dejarla sola con su marido. En los años 50, cuando toda España era un potencial mercado radiofónico en crecimiento, las principales cadenas de radio utilizaron sus cuadros de actores para emitir seriales radiofónicos. Habían nacido los dioses de la radio. Ya no eran los presentadores de voces metalizadas, sino por una parte, los actores de cuerpos imaginarios y de voces sacramentadas, y por otra, los escritores que urdían aquellos seriales maravillosos, con 20 duros de argumento y otros 20 de ideología nacional católica. La misma nombradía que hoy consiguen los personajes de cristal recién salidos de la peluquería, la tenían los Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Matilde Conesa, Juan Luis Suari, Ricardo Palmerola, Enrique Casademón, Juana Ginzo o Carmen Contreras. Héroes hercianos que cada radioyente imaginaba en relación con su voz. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El derecho de los hijos. La más apasionante novela de Guillermo Sautier Casaseca. Con Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Cristina Victoria y Alfonso Gallardo en un reparto de figuras estelares de la radiodifusión española. En cuanto a los intelectuales orgánicos que escribían los seriales, su fama y gloria efímera tuvieron una intensidad difícil de comprender por las actuales generaciones. La vida y milagros de Guillermo Sautier Casaseca, el rey del serial, merecía por entonces tanta atención pública como hoy pueda merecer Isabel Pantoja o Salman Rushdie. Un guionista especialmente apreciado en Cataluña, Antonio Losada, fue despedido por las masas cuando embarcó rumbo a Puerto Rico, y José Joaquín Marroquí era más conocido en Barcelona que todos los escritores catalanes juntos. Pero quizá ningún éxito como Lo que no muere, de Sautier Casaseca y Luis Salverca. Portentoso culebrón sentimental e ideológico, al servicio de los criterios de orden tanto sentimental como ideológico, vigentes en la España que vivía la segunda década de la posguerra. Los héroes del serial consiguieron encarnarse gracias a las revistas radiofónicas Ondas o El Correo de la Radio, que mostraron a los radioyentes cómo eran en realidad los cuerpos responsables de las voces que les maravillaban. Hubo más de un trauma, incluso algún intento de suicidio. Si la cara no siempre es el espejo del alma, la voz no tiene por qué ser responsable de la anatomía de quien la emite. Fue difícil de entender por parte del público. Luego llegó el televisor, y el serial radiofónico pasó a convertirse en una pieza fundamental de la arqueología de la radio. Si toda aquella bendita agua de lágrimas se hubiera canalizado oportunamente, maldita la falta que hubiera hecho que Franco inaugurase tantos pantanos. Se aseguró que los últimos serán los primeros, como dice el Evangelio, y que estos pueblos pobrecitos de Castilla tendrán también sus industrias, tendrán su riego. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy? Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Pollo asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, sollo, pescadillas fritas, salmonetes, salmonetes, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, al americano, pipa y san relleno, pavo, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo, asao, plan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, pal de flan, chispán. Plan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho, le haga usted. Del famoso conjunto de los Yarra, los Seis, que ratifican así sus éxitos por América, continuamos con nuestro programa, presentando como de costumbre a nuestro invitado de honor, que hoy es un súper famoso matador de toros, que a pesar de ser una vieja gloria, acapara aún toda la actualidad. El programa estrella del año 52 fue sin duda Cabalgata Fin de Semana. Todos los sábados, a las 10:30 de la noche, impone su voz y su nuevo estilo Bobby de Glané. El chileno puso en marcha un programa de gran audiencia. Hombre de improvisación fácil y ampulosa, genera para la SER uno de sus éxitos más destacados, un auténtico programa espectáculo. Realmente una nueva manera de entender la radio. Y como no hay circo sin payasos, tampoco había programa de radio sin concursos. Señoras y señores oyentes, muy buenas noches a todos. Damos comienzo a nuestra emisión Cara a la Pared. Se lo tomo o se lo envuelvo, sacando una papeleta al azar. El número 25. Repetimos, el número 25. Vamos a ver, aquí se acerca un jovencito a nuestros micrófonos. Buenas noches, vamos a ver qué nos dice. ¿Tú qué haces? ¿Trabajas o estudias? Yo trabajaba de encuadernador y un buen día, la radio se inventó un nuevo y exitoso entretenimiento, los concursos. Primero, durante algunos años, de modo tímido, modesto, se acordarán ustedes, un duro la primera respuesta acertada. Y tomabas el duro o lo dejabas. Si lo tomabas, bien tuyo era y adiós muy buenas. Pero si lo dejabas, venía una segunda pregunta un poco más difícil y premiada con 10 pesetas. Y así se iba subiendo en un juego en que la codicia, la prudencia y la sabiduría de cada uno debía saber equilibrar para quedarse al final sin respuesta que ofrecer y sin dinerito que recibir. Pero total, en el fondo nada grave. La ganancia obtenida podía servirte en el mejor de los casos, a lo sumo, para pagar una cena con la que olvidar, durante hora y media, los coletazos del recién desaparecido racionamiento. así que ningún cambio en tu vida. Eran concursos sin frenesí, y cada uno con su propio matiz de patética originalidad. ¿Se acuerda usted de aquel en que el radio oyente debía buscar en su casa o pedir a los vecinos un objeto de características peregrinas solicitado apremiantemente por la voz de las ondas, luego correr al edificio de la radio y llegar antes que cualquier otra persona se presentara con el mismo objeto para obtener a cambio, que sea una cacerola de acero inoxidable, por ejemplo? O aquel en que había que estar atento a que sonara el teléfono de tu casa, si disponías de tal lujo, y saber complementar la frase publicitaria a favor de una sabrosa sopa de sobre. Pues aquí tiene don Senén las 2.000 pesetas que se ha ganado limpiamente y un frasco de raticida Alirón que le regala la casa, si es usted tan amable de repetir conmigo nuestra consigna. Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon. Pon Alirón, pon, pon. Exactamente, señor. Pues aquí tiene los dos regalos y el aplauso espontáneo de la sala. Total, simples juegos sin malicia y con ilusión. Porque en aquella época anterior al fragante consumismo que nos acapara, una cena, o una cacerola de acero inoxidable, o dos entradas para un cine de estreno, o 230 pesetas en metálico, suponían un momento único, glorioso, digno de ser recordado y comentado durante meses y años. Pero de pronto, lo increíble. Determinada firma en determinada radio ofrecía 10.000 pesetas como premio de un nuevo concurso. Temblaban los hogares en un estremecimiento de estupor. Seguro que había trampa. No podía ser que nadie diera tanto dinero. Pero tras las 10.000 vinieron las 20.000, y luego las 100.000. Y finalmente, en olor de multitudes, cerrando y abriendo época, un auténtico y redondo millón. Y aquellos primeros ganadores fueron auténticos héroes nacionales envidiados, y aquí sus vidas casi cambiaron de rumbo, al menos por una temporada. Y todos a la limón ya éramos el Nova Más. Los concursos radiofónicos, en su recorrido, también fueron un termómetro que iría marcando la evolución del país. Más tarde se desplazarían de la radio hacia la tele. Pero aquellos concursos de la radio tienen su lugar preeminente en la pequeña historia de los años 50... porque en su anodina mediocridad reflejan el alma arrugadita y llena de parches, pero recién lavada, de una sociedad tristona cuyo recuerdo directo, no nos engañemos, se borra ya definitivamente. Otra de las ventajas de aquel espacio de nuestra cabalgata en directo era la posibilidad de verle la cara a gentes que creíamos lejanas en la distancia. Los cinco latinos, o Lorenzo González, Mona Bell, Luis Mariano o Elder Barber. Tenía una casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores las más londas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí decían, qué bonita la casita en Canadá. Aquel año se nos había muerto gente como el poeta Salinas, como la pedagoga María Montessori o el carismático Paul Eluard, pero sin duda la muerte que más nos dolió fue la de Eva Duarte. Cuentan las crónicas que más de 700.000 personas desfilaron en el mes de julio ante su cadáver. Ella iba vestida con un traje blanco, de noche, y fue expuesta en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires. Evita había muerto víctima de una leucemia cuando apenas contaba 33 años. Se nos había ido cuando más la habían amado. Por ello, quizá, muchos hablaron de la muerte del jefe espiritual de la nación. Apagaron los ecos de su reír sonoro, y es que en este silencio silencio que me hace tanto mal. Bohemia, la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis... Por esas y por otras cosas, vengo yo aquí cada noche a explicarles lo que me cuenta esta radio con botas. Gracias a Joan Barril, a Manolo Vázquez Montalbán, a Ignacio Riera y Josep María Benet y Jornet por sus magníficas colaboraciones. Y como siempre, disculpen si en algo hemos podido faltar. En nombre del equipo médico habitual de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antonio Serra, Núria Escur, María Guillén, David Quesada, Quico Sabaté, María José Moliner y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas les desea muy buenas noches. Con su limosna de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarlo y más pudo la muerte. Oh, cómo me duele y se ahonda mi vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo.